Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo, expresarte que necesito de ti. No es momento para hacerte una llamada, quizás estás ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo que yo sufro por ti. Siempre te recuerdo que yo sufro por ti.